Bienvenidos a Temas de Ciencia Contemporánea. El día de hoy hablaremos sobre los humedales. Para ello nos acompañan la doctora Nayeli García y la maestra en ciencias Elsa Valiente del Instituto de Biología de la UNAM. Nayeli, ¿nos podrías decir qué es un humedal? En términos básicos, es cualquier pedazo de tierra que durante una época del año va a presentar una inundación y en otra época del año está seco o con menos cantidad de agua. Ahora, no todos los humedales se secan completamente. Hay humedales que tienen agua todo el año, pero la variación en esta cantidad de agua sí es muy notoria. Es muy diferente que un lago, por ejemplo, si tú piensas en el lago de Xochimilco, del lago de Chapultepec, perdón. Los límites, o sea, la orilla, como que es muy clara en todo el año, ¿no? Y en los diferentes años. En un humedal no. En un humedal sí vas a ver esta diferencia, este cambio muy notorio. Otra cosa que caracteriza a estas zonas inundadas es que son someras. ¿Qué quiere decir esto? Que no son muy profundas. No tiene, generalmente una de las características que se está tomando en cuenta es que no tengan más de 6 metros. Un lago puede ser mucho más profundo. Estos no. Hay zonas, bueno, nos podemos confundir un poco porque hay zonas que están como muy secas, pero ahí hay un humedal. Tú hablabas que tiene que tener ciertas características el humedal. Sí. Pero supongamos, decías, un lago que tiene una profundidad de más de 6 metros no es un humedal, a pesar de que es un ecosistema acuático, ¿no? Pero un pantano, ¿qué otros ejemplos de humedales hay? O sea, para que la gente se diera una idea. Hay en el sureste, hay es que están en todo México. Pero México, pero sí es rico en... Sí, en México estos. Es rico en humedales y, bueno, lo que se está haciendo es como tratar de inventariarlos, ¿no? De tratar de ver dónde están. Están en todos lados, como decíamos, Xochimilco, en el norte, en el desierto. Existen también, que son cuerpos de agua, pero no están igual todo el año. ¿Qué les ofrecen los humedales a otros seres vivos? Son lugares de paso para muchas aves, por ejemplo, aves migratorias. Entonces, estos lugares sirven de casa, aparte de tener mucha energía, ¿no? Cosas que estudiamos los biólogos es toda la interacción que está ocurriendo entre entre animales y plantas y que están interactuando aquí. Y también nos sirven a nosotros, vamos a decirlo de manera muy coloquial, como unas coladeras naturales que cuando hay tormentas, cuando hay grandes aguaceros, van a absorber este exceso de agua y, bueno, pues nos evitan inundaciones, ¿no? También nos van a ayudar a que no haya tanta sequía o, bueno, que tengamos lugares de agua en épocas de sequía. Una cosa que no vemos como muy directamente, pero que es vital, es no interrumpir los ciclos hidrológicos, ¿no? Porque al interrumpirlos, pues entonces empiezan todo este desajuste, todos estos problemas, y por eso, le provee a todas estas especies, aparte del ser humano, pero aparte el ser humano necesita tener conciencia de todos estos servicios que no son vitales, que no es no lo necesitan, no, sí los necesitamos y debemos de tenerlo consciente. No es un tema, no es un término que solo usemos los biólogos. Es un término que tenemos que tener como presente, pues para hacer conciencia de que ahí está y que sirve, que es gratis y que lo necesito, ¿no? Elsa Valiente, ¿nos podrías decir por qué son importantes los humedales? Bueno, los humedales nos proveen de algo muy importante que es los servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están proveyendo de oxígeno, nos están defendiendo en el caso de los humedales que están en las zonas costeras, de huracanes. En el caso del humedal de México, que de la Ciudad de México que tenemos aquí juntito, que es el de Xochimilco, Tláhuac, pues nos ayuda en la recarga del acuífero, que es uno de los problemas fundamentales que tenemos actualmente en la ciudad, ¿no? la falta de agua. En México tenemos muchos humedales, poquitos humedales. ¿Cómo andamos? Bueno, en realidad en México tenemos pues muchas costas y en todas ellas encontramos humedales. al interior, los ejemplos que podemos dar son el, además de Xochimilco, Tláhuac, pues son las cuatro, el Cuatro Ciénegas en Coahuila, está la Lerma, la zona de Lerma, que también es un humedal, aunque no lo creamos, este prácticamente escondido por ahí, pero es un humedal muy importante que también provee de una gran cantidad de servicios a la Ciudad de México. Entonces, México es un país rico en humedales. Desgraciadamente no se les ha valorado y actualmente pues son objeto del desarrollo de una serie de proyectos, tanto turísticos como de otro tipo, de petróleo, etcétera, que nos está... es importante saber manejar el desarrollo en estos ecosistemas, porque si no se hace una proyección, un proyecto cuidadoso, pues podemos llegar a destruir completamente el lugar. Temas de Ciencia Contemporánea es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Guión y producción, Alejandra Alvarado, para Temas de Ciencia Contemporánea.